ser el amor, ella no tiene comparación. Cuando me entrega el corazón, va conquistándome con su pasión, ahogándome en su sudor, desnudando mi agitación. ¡Locura!